estás esperando? Que te arruine la tormenta o aferrarte a sus promesas. Dime, sé que has sido fuerte. Tu travesía. Y has querido amordazarte, encerrándote en ti mismo. Olvidaste que la llave del triunfo te la dieron a ti. No existe fuerza que pueda silenciar la voz de un pueblo que sabe mirar a los cielos y no refugiarse en su propia prudencia. No, no, no, no, no. No hay un sonido más fuerte que la voz de un pueblo que grita tu nombre y ha silenciado sus grandes temores por tu providencia. Somos un pueblo invencible que no se detiene ante lo imposible, que afirma sus pasos solo en su palabra, que es la verdad. Somos la viva esperanza de un pueblo que espera que cambien las cosas. Levanta tu voz, olvida tus penas y comienza.